45 minutos. Faltan a unos segundos y el grupo está alineado ya frente al micrófono de Radio Sport. Todas las caras reflejan alegría, entusiasmo y mucho optimismo. Estimamos nosotros que en esta etapa se va a correr muy fuerte. No obstante el hecho de que la mañana se presenta muy nebulosa, pero hay mucho entusiasmo en la muchachada, que están dispuestos a llegar a fondo hoy para llegar en primer término al Estadio Centenario y ser así los primeros en recibir la clamorosa ovación con que el público de Montevideo habrá de premiar el esfuerzo de estos denodados muchachos que a través de tantos kilómetros han escrito una de las páginas más brillantes en la historia del ciclismo nacional. Nos vamos acercando lentamente al momento en que va a partir la caravana y esto lo va a anunciar Estevita Ríos. Buenos días, Ariadna. Buenos días a todos. Esto debe ser de los últimos momentos, por dicho, esta debe ser una de las últimas oportunidades que tengo. Temprano, ¿qué hay ahí? Vamos a conocer a Farol porque escucho que está diciendo aló, aló, aló, de la vez salió otra vez. A ver, Farol, viene aquí, Farol. ¿Estaba llamando? No. Digo que voy a sintonizar porque escucho que está diciendo aló, aló, de la vez que lo ha aprendido. ¿Qué ha aprendido? Bueno, estamos esperando por momentos la partida. Aquí todos los muchachos con los relojes prontos y le vamos a dar de inmediato la hora de partida. Aquí ya está pronto en el 5, en el cronómetro, y vamos a ver a qué hora parten los corredores para Montevideo. Como decía Sagrada, la marcha va a ser muy violenta, y de acuerdo con los cálculos que se pueden establecer, estaríamos aproximadamente a las 10 y media, y aquí en el 5. Ariano, solo quiero hacerte una pregunta. Acá hay neblinas y no sabemos si el cielo está despejado. ¿Cómo está por ahí? Estaba despejado el cielo, se presenta una mañana hermosa. El último a llegar fue el despejado. De manera que podemos esperar buen día. Adiós, Anecio. El día está acá precioso. Van a tener ustedes que la normalidad de la carrera es absoluta, una etapa final brillante. Me alegro muchísimo. Bueno, hasta luego. Los hermanos Soler, que acompañan a los ciclistas en todo el trayecto de esta prueba, lo han hecho con motocicletas Triumph, sin duda la mejor motocicleta del mundo. Pike y compañía limitada, agentes exclusivos de los 2166. Cualquier cientoso de su cabeza de ese tono peinado que con 2 horas. Se disuelve 10 segundos y enseguida empieza a actuar, por rápido y por seguro los mejores efectos. Corales doble bebida, ahora con vitamina más de y energía. Haga sus pantalones y los